quedó pendiente de ayer, pero creo hay varios temas para tratar de Carlos, pero quedó pendiente algo que habías comentado sobre un documento de la Fundación Mediterránea en relación al aporte solidario de las grandes fortunas. Pero Sí, también pero me olvidé de traerlo, no lo traje. tenemos AEA, se reunió con Martín Sí. Guzmán. Martín Guzmán se reunió con AEA. Pero el documento ese, no, a ver, más o menos es lo que yo te dije de memoria. Era un documento crítico del aporte solidario, que primero pasaba por los aspectos legales, si era constitucional, si era confiscatorio, si era qué sé yo cuántas cosas más, pero después decía, más allá de las objeciones micro, es decir, estas cosas puntuales, el verdadero problema es lo que representa como ejemplo. Es decir, es que es lo que no le gusta. Y hacía toda una consideración sobre que si se avanzaba en este aporte, esto había que verlo en el marco de todas las cuestiones del gobierno con la sociedad. Y entonces, ¿cuál es el encuadramiento internacional de la Argentina? ¿Cuál es la relación con los empresarios? Bueno, hacía toda una cosa donde decía es como una suerte parteagua. Si se avanza con esto, hablaba del Poder Judicial, decía, es toda una definición respecto a lo que se quiere hacer con el Poder Judicial. No sé cómo se la arreglan para ligar el aporte solidario con la discusión del Poder Judicial, pero ahí estaba, muy sesudamente puesto. Bueno, acordate, perdón, acordate de cuando el expresidente tuiteó en relación con la certeza 3 de Cristina Kirchner, lo de la situación bimonetaria de la Argentina y la necesidad de un acuerdo y todo esto. Una de las cosas que planteó fue ese, incluso puso que cese el embate contra el Poder Judicial y contra el Claro, Procurador y contra Casal. el procurador Casal. Claro. Insólito, digo, una especificidad rara cuando se estaba hablando de economía, ¿no? Sí, o de acuerdos O de institucionales. acuerdos institucionales, tal cual, sí, claro, por Claro, de acuerdos institucionales. A ver, voy a tirar un título ganchero. Aclaremos que cuando decimos un título ganchero es porque alguna trampita esconde el título, ¿no? Planteo de la AEA, ayer en la reunión con Guzmán, el ministro de Hacienda, planteo muy parecido al de Cristina Kirchner. Título ganchero, dije, para llamar la atención nomás. ¿Por qué? Hablaron de consenso, la necesidad de acuerdos políticos. Cristina, en su carta, planteó algo parecido. Ahora, la pregunta es, ¿podemos estar hablando de consenso sobre diferentes cosas? Sí, claro. El tema de no es consenso sí o consenso no, sino consenso sobre qué. Porque este es el tema. Yo escuchaba el otro día a una diputada de Juntos por el Cambio que decía, el gobierno no puede avanzar en sus ideas sin tener en cuenta lo que opina la representación del 40%. Entonces, yo lo podría traducir y diría, para eso tiene que sacrificar lo que opina el 60%, es Claro, decir, claro, claro. entonces, o el 55% o el 53%. Es muy atractivo el término consenso, pero si vos mirás el mundo, si mirás todo, en todos lados vos tenés un parteaguas que tiene que ver con los intereses que están en juego, que tiene que ver con qué se defiende. Entonces, muy bien, ¿cómo se consensúa Estado o mercado? Digo, para empezar, no, nosotros queremos que el Estado canchero, como dicen los muchachos de allá, traducido, un Estado que no interfiere, que no regula, que deja que sean las fuerzas del mercado las que ordenen, acumulen y distribuyan. O quienes decimos, no, eso no va, eso ya se probó, termina en un desastre, eso es este capitalismo globalizado financiero que lo único que ha hecho es acumular cada vez más riqueza de manera, yo diría, inaceptable, para usar el término más prudente que me sale, en cada vez menos manos. Sí. Y eso solo se puede revertir con políticas públicas, que pongan límite, que pongan regulaciones. Y esas regulaciones tienen que ver con impuestos. Entonces, ayer creo que comentábamos, se conoció en Estados Unidos que las 5 o 6 grandes tecnológicas, sí, en el tercer trimestre o segundo trimestre, no importa, para el caso es lo mismo, en Estados Unidos, habían incrementado 50-60% su utilidad comparado con el mismo trimestre del año anterior. Es decir, que la pandemia fue una enorme oportunidad de negocio. Entonces vos decís, pucha, en el mismo diario, al mismo día, en 2 páginas más allá, hay informes que hablan del aumento de la pobreza, la cantidad de gente que se quedó sin empleo. Entonces no es neutro el tema. Eso que unos acumulan de esa manera exorbitante, lo está dejando de tener los otros que no tienen nada y ahora tienen menos que nada. Uh-huh. Ahora, ¿cómo consensuás en esas cuestiones? No es fácil, ¿no? No, es una linda palabra, suena bárbaro, hay que generar consensos. Entonces vos podés decir, un consenso es, tenemos que ir a un país de pleno empleo. Muy bien, ¿cómo se hace? Entonces, atrás viene otro señor, dice, mire, para que los empresarios tomen, ustedes lo que tienen que hacer es sacarle la obligación de los costos patronales, de los aportes previsionales, sí, etcétera, etcétera. Porque, y lo dicen en serio. Pues dice, si igual está sin trabajar, no hay esos aportes. Por lo menos él va a ganar un sueldo. Vamos a seguir sin tener aporte, pero él va a ganar un sueldo. Y viene otro, vengo yo y digo, no, pero así no es. Porque la seguridad social se nutre de eso, sino después vamos fabricando una situación de gente que no tiene derechos, que no tiene aportes previsionales, cuando llega el momento, entonces hay que darle una moratoria para que se pueda jubilar. Entonces lo critica, dice, ¿cómo le van a dar una moratoria si no tiene aporte? Y sí, por eso es la moratoria. Entonces, estamos discutiendo dos visiones. Y está bien que se discuta, y uno podría decir, bueno, no hay relación de fuerza para que vayamos hacia un lado y se puede construir algún acuerdo por la moderación, por el medio, es decir, ni mercado ni tanta regulación o regulación en algunas cosas, es decir, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una ley de empleo. No estoy haciendo una propuesta, estoy imaginando cosas, sí, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer una ley de empleo que el primer año no tenga aportes, pero que a partir del primer año sí tenga que tener aportes. Vamos a ponerle, eso sí, una condición, que no sean contratos de un año. Está bien. Porque no es fácil. Claro, todos los años te cambio de gente y sigo siempre así. Bueno, y sobre cada una de las cosas. Ahora, ¿cómo, Carlos, en ese punto digo también, ¿no? Dos cosas te quería preguntar. Una, ¿cómo construís confianza cuando la relación capital y trabajo en la Argentina está tan condicionada por, bueno, defensa de intereses, en el caso de los empresarios, bajar el... No es en la Argentina, es en el mundo entero. En el mundo. Pero digo, y por el otro lado decir, che, si yo abro una ley de empleo de esas características, ojo, porque se viene la flexibilización. Claro, no, pero yo no estoy proponiendo que se haga. Di un ejemplo de lo que podría ser buscar un consenso. Sí, sí. Qué sé yo, hay infinidad de cosas que se pueden discutir y donde vos podés llegar a decir, bueno, estamos en una crisis y en la crisis vamos por un camino intermedio por un tiempo determinado para lograr que ciertas cosas arranquen. Tengo la deuda externa, tengo que negociar la deuda, mientras tengo este proceso voy a tener determinadas actitudes, bueno, qué sé yo, todo eso es posible. AEA es la representación del interés empresario concentrado históricamente en la Argentina, pero no solo a nivel de pelear por tal proyecto, por tal... Son teóricos, ellos han elaborado teorías sobre el rol del Estado, el mercado, la libre empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Han escrito documentos teóricos, digamos, donde plantean la regla del juego. Hay que tomar esos trabajos y ver cuál es el fundamento, el objetivo que plantean. ¿Qué sé yo? Ahora vos me dirás, ¿y se puede gobernar sin los empresarios? Y yo te diría, yo estoy de acuerdo que se trate de llegar a acuerdos. El asunto es, ¿con qué reglas? ¿Cuál es el acuerdo? Claro. Porque si vos me decís, mira, esos empresarios quieren garantía de ciertas cosas, porque al final su rol es ganar plata y quieren tener garantía que van a poder ganar plata. Y yo estoy de acuerdo. Discutamos cuánto es lo razonable. Uh-huh. Digamos, discutamos, porque ¿qué es un capitalismo con regulaciones, como dice el presidente o como dice Cristina? Es eso. Donde vos no estás diciendo, no, salgamos del sistema capitalista, sino estás diciendo, no, pará la mano. Pero las tarifas de los, volvemos, las tarifas de los servicios públicos, ¿las fija el mercado o se fija en función de las posibilidades de la gente, porque es un servicio público esencial, y como servicio público esencial, todo el mundo tiene que tener garantizado el acceso? Porque si no, ¿qué es un servicio público esencial? Ahora, si todo el mundo tiene que tener garantizado el acceso, y me meto en otra espinosa, ¿es razonable que los prestadores de esos servicios públicos esenciales sean empresas cuyo objetivo es la maximización de la ganancia? ¿O habría que volver a pensar quiénes tienen que ser los prestadores? Tercero, hay que garantizar la propiedad privada. La propiedad privada es un bien absoluto y restricto que abarca todos los campos de la actividad, de las dimensiones y demás. Porque yo te podría decir, pero ¿y por qué no se puede volver a discutir lo que era público y se privatizó? Sí. Porque vos tenés un montón de cosas que eran estatales. Sí, te van a decir que ya prescribió eso. No, ¿por qué? Te van a decir. Me van a decir. Pero yo digo, porque cuando yo lo veo a uno de los Echeveres decir, lo que estamos haciendo es defendiendo tu casa, tu terrenito, digo, anda, yo diría que dale que sos vos. Dale que sos vos. Dale que sos vos. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Qué tiene que ver tu casa y tu terrenito con la discusión de una familia que se está peleando por una sucesión? Uh-huh. Ahí hay un tema que no es exactamente una objeción, sino una pregunta del cómo. Porque eso que vos planteás, así planteado en una charla como la nuestra, por supuesto, digo, nosotros acordamos, pero aún no acordando, uno puede decir, es algo para discutir racionalmente. El tema es que la discusión pública después no se da con esta racionalidad, se da con un montón de presupuestos. Seguro. La pregunta es cómo se discute entonces con esa cancha tan embarrada. Siempre la política es acumulación de fuerza para hacer lo que uno cree que hay que hacer. Y también tener una clara noción de cuál es la relación de fuerza en cada momento y qué se te permite hacer en esa relación de fuerza. Ahora, eso a mí no me puede quitar el derecho a que yo siga creyendo lo que hay que hacer. Yo no dije, hay que hacer esto, porque para hacer esto te tiene que dar el cuero. Claro. Bueno, yo no sé si la relación de fuerza da para eso. Más bien te diría, tiendo a pensar que no. Pero ¿por qué me voy a bajar de que ese es un objetivo? Y que yo trabajo políticamente para que estas cosas se discutan, se reflexionen y poder crear mayor conciencia de la necesidad de medidas de ese tipo. Uh-huh. Y que es por ahí. Vos tenés, qué sé yo, te tiro discusiones de fondo. El país necesita inversiones, porque si no hay inversiones, digo, el país necesita demanda. Si no, no hay inversiones, no van a venir porque nadie va a tomar un empleado, aunque no le pongas leyes laborales, si no tiene lo que producir porque no tiene a quién vendérselo. Entonces, la primera cosa que el empresario debería pedir si la discusión fuera bien racional, es necesito clientes. Necesito clientes. Entonces, la inversión va a venir como fruto de la posibilidad del negocio, y te lo estoy diciendo desde una visión bien capitalista de cosa. Claro. Es decir, yo tengo 3 máquinas, producen X, y resulta que tengo más demanda que eso, compro otra máquina, tomo otro empleado, habilito otro turno. Claro. Cuando el otro día Arce decía, el nuevo presidente boliviano, electo boliviano, decía, y durante la gestión nuestra con Evo, los empresarios bolivianos ganaron más que nunca. No sé por qué los tenemos en contra. Y yo me acordaba a Lula diciendo lo mismo, y el otro día lo veía a Alberto Fernández diciendo lo mismo. Si durante los gobiernos de Néstor y Cristina les fue bárbaro y ganaron mucha plata. ¿Por qué? Porque había una economía en crecimiento, había una incorporación al consumo activo de masas postergadas que no consumían y que pasaron a consumir. Y entonces, bueno, después viene siguen las discusiones. Yo soy importador. No, pero yo no quiero que la gente compre importado. Quiero que compre nacional. Eso es nacionalismo. No, no es nacionalismo. Cuando compra nacional, hay un laburante, hay un mano de obra, hay valor agregado, hay consumo de materias primas locales, y toda esa cadena se va enriqueciendo. Si solamente importo, hay un señor empresario que hace negocio, que tal vez le sale más fácil que poner una fábrica, comprar una máquina, tener trabajadores, tener un sindicato con el que tiene que discutir y un Estado que le cobre impuestos y un montón de cosas. Simplifico, digo, ¿cuánto me cuesta importado? ¿Quién fabrica esto? Tal país, lo importo, esta es mi ganancia y lo vendo. Pero ¿y dónde, que otra vez, de dónde están los consumidores? Claro. Sí, sí. Mira, eso es muy común de ver en otros países que quizá no tienen el entramado industrial que tiene la Argentina, donde se importa todo, y buena parte de la población tiene que vivir fuera de ese país porque no hay demanda de mano de obra. No hay demanda, claro. Exactamente. Pero la Argentina tiene un desarrollo. Sí, claro. Y si cuando vos decís mitad de la capacidad instalada está ociosa, es como que decís, che, pará, que si hay demanda arranca fácil, no es que necesitas que venga primero la inversión. Es probable que eso no sea lineal y que haya sectores de la economía que si no tienen inversión no arranca. Pero yo veo, el sector automotor está produciendo, ahora que repuntó, creo que al 16% de la capacidad instalada. Entonces, ¿cuánto puede aumentar la producción nacional de automotores? Ahora, Carlos, ¿y si vos aumentás la demanda, ¿no estás de otro modo también distribuyendo? ¿No estás distribuyendo ingresos con eso? ¿O distribuyendo riqueza? Sí, claro, porque para que haya un aumento de la demanda le tengo que dar al demandante potencial con qué demandar. Me parece que no quieren igual. Hay ciertos grupos que no quieren que eso pase. No, claro, porque si retrocedo y simplifico, vuelvo al país primario, el país concebido como una factoría que aprovecha sus ventajas comparativas, sus riquezas naturales, y arma un sistema de transporte hacia el puerto, un puerto para despachar. Ya la vimos, ya la vimos. Ya la vimos, claro. Ahora, cuando hablas pero también es un país posible. Sí. Después vienen los grados. No, bueno, eso es demasiado. Vamos a hacer uno que le agregue un poquito de valor a eso y en vez de poroto, aceite. Y no está mal. Y en vez de durazno, durazno en lata. Y en vez de... y así de corrido. Y no está mal. Pero con eso no alcanza porque ese país es para poco. Porque la Argentina tiene capacidad para producir productos textiles de calidad suficiente como para que los argentinos puedan vivir sin ir al psicólogo usando ropa hecha con producida en Argentina, o zapatos, o muebles, es enorme la cantidad de cosas que nosotros tenemos, industria de calidad, artesanos, experiencia. Producto de nuestra propia historia, convulsa, complicada, contradictoria, sí, sí. Pero producto de todo eso tenemos un entramado productivo bastante importante, ¿no? Diverso y distinto a la mayoría de los países de América Latina. Ahora te hago una pregunta, consenso, vamos a ver la palabra consenso. Si no te quieren agregar demanda, porque eso distribuye el ingreso y están en contra de eso, si no quieren traer la plata que tienen afuera, que sería inversión, ¿o no? ¿Cómo llegás a un acuerdo? ¿Cómo llegás a un consenso con esos grupos? ¿Con qué los podés correr? ¿Con el diario? ¿Con qué los corres? Porque yo siempre pensé el estado de bienestar. El estado de bienestar fue posible porque había un comunismo del otro lado y un capitalismo inteligente que decía, che, aflojemos un poco, claro, la regulación de la relación entre capital y trabajo, y bueno, más o menos la vamos llevando. Y ahí surge ese estado, ¿no? Hoy así no se ese contrapeso. ¿Cómo llegás a un consenso cuando los otros dicen no y no? Bueno, por eso tenemos 40 y pico de años de capitalismo financiero. Claro. Que es, como siguiendo tu idea, y yo lo vengo repitiendo. Claro, yo el capitalismo dijo, es la hora de recuperar la inversión. Claro. Invertimos en el estado de bienestar, ahora cobramos. Pero bueno, no le salió. Es decir, le sirvió 40 años, no es poco. Pero en realidad esto generó nuevos... Pero lo que pasa es que volvió a generar las condiciones por las cuales hubo que... Digo, las del crack de la bolsa, ¿no? El crack de la bolsa es otra cosa, me parece, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver con el exceso de especulación financiera que he llevado al extremo de... ¿Por qué fue el crack de la bolsa? Y las hipotecas subprime no fue eso. Bueno, sí... Claro, pues ese es el exceso, lo que yo te iba a decir. Claro, por eso. Es decir, el tema es más complejo que las hipotecas subprime. El tema es que se instaló la teoría de que se puede fabricar plata sin agregar valor. Y entonces yo junto hipotecas y hago con eso un paquete y le vendo a terceros un bono respaldado con esas hipotecas. Claro. Y después hago otra juntada de los bonos, de los distintos bonos que se hicieron con distintos fondos hipotecarios, y hago un bono de bonos de hipoteca. Y sigo fabricando plata hasta el infinito, y todos se creen que atrás hay una casa. Y resulta que después, no, porque para fabricar eso, cuando se llegó al... se cayó el mazo de cartas, resulta que daban crédito de cualquier manera, con cualquier valor, a una casa que valía $100,000, le hacían una hipoteca de 3 millones, porque ellos lo que necesitaban eran fabricar hipotecas, claro. Que era el producto. Pero todo eso, porque eso es una economía falsa, porque ahí no hay valor agregado, no hay producción de bienes, todo eso es ingeniería financiera, especulación. Eso es como, ¿te acordás cuando éramos más pibes? Tal vez Citadino, no, pero no, las cadenas del dólar, 20 le mandan a uno, qué sé yo cuánto, y vos decías, qué bárbaro. Pero algunos creen que la avivada es Argentina nomás. No, acá vendían humo los muchachos, ¿no? Todo eso, lo de las subprime, el 2008, la crisis del 2008-2009 es una crisis de escolazo liso y llano, sin ninguna contrapartida de valor real, o con contrapartida de valor real que eran insignificantes en relación a los volúmenes que se operaban. Un castillo en naipes, y entonces se cae uno de los pisos del castillo y se van todos los caños. ¿Qué es lo que pasó? Carlos, antes de que nos vayamos, te quiero hacer una pregunta, porque vos le dijiste antes que nadie, había que esperar porque los instrumentos que había diseñado Hacienda, por el tema de la brecha del dólar, cómo impacta eso. Bueno, finalmente parecían estar dando resultados, como vos la verdad lo planteaste. Ayer creo que tomó el Banco Central reservas, pudo incrementar sus reservas. Compró $90 millones casi, sí. Los diarios están ninguneando otra noticia. ¿Cuál? La liquidación de soja de agosto fue 71% más que el mes anterior. De octubre. fue 71% más que el mes anterior. Es decir, también ha dado resultado la propuesta de la baja de las retenciones de 3 puntos durante octubre. Lo que pasa es que te la disimulan. Si vos lees los diarios, por ejemplo, La Nación te dice, cayó el ingreso de divisas de la exportación. Sí, sí, eso estaba... Claro, pero es el ingreso de divisas de octubre que se corresponde con lo que se exportó en septiembre. Está. Si avanzás un poquito en la noticia es que, déjamela buscar, la noticia concreta, real, mirá cómo es. Por eso te digo, te hacen trampa, pero al solitario. Sí. Por baja las retenciones, crecen 71% las exportaciones de soja. Subtítulo, sí. Falta que liquiden los dólares. Lógico, porque eso van a venir después. La exportación del complejo sojero alcanzó en octubre 3,8 millones de toneladas, el monto medido ingresado más elevado para ese mes desde hace 8 años. Los productores de soja decidieron avanzar con las ventas por la baja en las retenciones y por la escalada del precio internacional que llegó a $400 la tonelada. Por la baja en la retención ordenada por el gobierno y el alza de precios, la exportación del complejo sojero alcanzó en octubre los 3.827.715 toneladas, lo que significó un incremento del 71% en comparación con el mes anterior, de acuerdo a las cifras de declaraciones juradas al exterior del Ministerio de Agricultura. Y después te explican que, sin embargo, los dólares que entraron son menos que el mes anterior, porque corresponden a las ventas del otro mes. Cuando todavía no estaba la... A lo largo de noviembre van a ir entrando las liquidaciones de los dólares de lo que exportaron en octubre. Y eso tiene que ver con esos dólares que está comprando el Banco Central, que empieza a haber más afluencia de dólares, y eso tiene que ver con que las políticas que está haciendo de licitar en el mercado en peso, hoy va a haber otra licitación, le están yendo bien. Eso tiene que ver con que cancelaron 100.000 millones de pesos de adelantos del Banco Central al Tesoro y anunciaron que no van a hacer uso del instrumento de acá a diciembre, lo que están diciendo. Esas son señales al mercado, diciéndole, mire, no vamos a seguir emitiendo. De acá a fin de año paramos la emisión porque estamos bien. Hay un montón de buenos datos. La recaudación impositiva creció por segundo mes consecutivo y no creció porque se creó ningún nuevo impuesto. Creció porque hubo más actividad económica. Creció porque hubo más liquidación de impuestos a las ganancias y bienes personales, esencialmente, es decir, los dos tributos vinculados a la riqueza. Y si hay más ingresos fiscales y si se consigue fondos en pesos en el mercado local, el Estado financia su déficit con esas dos cuestiones, es decir, con los mayores ingresos fiscales achica el déficit. Sí. Y con los bonos que sale a buscar financia el déficit y no necesita pedir que el central le dé adelanto emitiendo para atender a las necesidades que tiene el Tesoro. Son buenos datos de una economía que, como dice el ministro, busca tranquilizarse y dar señales que no nos tengan a los saltos todos los días. Bueno, yo creo que le está yendo razonablemente bien. Imposible no es, puede ser. Imposible no es. Bueno, bajó el dólar ilegal y el contado con liqui bajaron 27 pesos, 28 pesos en unos días. Sí. Lo cual muestra que es todo especulación. Obvio. Que no tiene que ver con la economía real. Desaparecida cierta expectativa de que se iba la devaluación. Todos los días el presidente, ayer el ministro también le volvió, y termino y me voy, le dijo a EA, no va a haber devaluación. Sí, muchachos, no va a haber devaluación. Convénzanse, no va a haber devaluación. Eso solo, en la medida que todos se van convenciendo de que no va a haber devaluación, baja la expectativa de pagar un sobreprecio monstruoso. Viste que ayer ya te estaban diciendo que el dólar MEP estaba por debajo de el dólar turista, Es mentira, porque ellos toman el precio del dólar turista, incluyendo el adelanto, que es un impuesto que te lo van a devolver. Pero de cualquier manera, se han acortado notablemente las brechas, y probablemente alguno de los que desesperado salió a comprar dólares a 180, 190, se esté buscando una navaja, ¿no? Carlos, ¿la seguimos mañana? Ya, hasta mañana. Buena jornada, buena jornada. Termina así también el pase aquí con Carlos Heller. Nos vamos ahora a las noticias.